Dentro del ámbito de la actualidad local, vamos a dedicar los próximos minutos en bueno, pues conocer la actualidad en torno a la Fundación MOVEX, la Fundación en torno al Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Había diferentes temas que ya avanzamos antes de la conclusión del año. Por ejemplo, nos referíamos a la celebración de su patronato, como suele ser habitual. En este caso, además, para bueno, pues hacer balance de lo que era el 2020 y también plantear las actuaciones planificadas para este nuevo año, para este 2021. Así que cuestiones muy interesantes que vamos a abordar en los próximos minutos en ese sentido. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego. Como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Nos vamos a quedar también, además, repasando, haciendo balance de esa campaña de comunicación que MOVEX ha puesto en marcha para bueno, pues fomentar las compras, la actividad en torno al sector marroquinero durante estas fiestas navideñas y que todavía continúa. Enseguida iremos con más detalles al respecto de esa repercusión, gran repercusión que ha tenido esta campaña de comunicación. Pero antes, Javier, si te parece, nos hacemos eco de algunas de las cuestiones destacadas que se aprobaban durante la reunión del último patronato, si no me equivoco, el pasado 22 de diciembre. Bueno, es habitual, ¿verdad?, la reunión de los diferentes patronos que forman parte de la fundación para analizar y hacer balance, ¿no?, de cómo ha ido el año y ver, planificar las actividades de cara al siguiente ejercicio. Y en ese sentido, como decimos, la reunión que tenía lugar pues hace varias semanas. Sí, como tú bien decías, coincidía el día 22 con la celebración del sorteo de la Lotería Nacional. Y bueno, es un patronato ordinario donde se hace balance un poco del ejercicio. Es verdad que a nivel de facturación hemos bajado un poco con respecto a ejercicios anteriores, dado los meses de parón por la crisis del COVID, pero el resultado a final de año ha sido positivo. Y bueno, creemos que también los meses de parón, pues las muestras de apoyo y de cariño que se nos han que hemos recibido, que se nos han hecho llegar a través de los distintos colectivos y demás, por el papel que se hizo, incluso con algunas menciones y algunos premios, pues ha sido bastante positivo, ¿no? Independientemente de eso, pues se han hablado de las distintas visitas, de los distintos contactos que se han mantenido. Y se ha aprobado un poco pues el plan para 2021, en el que vamos a utilizar otras formas de trabajo y una nueva metodología en organizado a través de distintas comisiones, ¿no? Uh-huh. Con una periodicidad mensual y para potenciar también el que las decisiones que se tomen, independientemente de los miembros del patronato, pues contemos con el apoyo, el asesoramiento de especialistas en la materia y de instituciones que puedan enriquecer las aportaciones que se realizan al centro, a las actividades del centro, a las propuestas que podamos hacer al sector de la piel y de alguna manera pues también ampliar el abanico de colaboradores o las alianzas estratégicas que nos permitan que esos proyectos pues luego cuando vean la luz pues tengan el mayor impacto posible en el desarrollo del sector de la marroquinería. Pues si te parece comenzamos por ahí, ¿no?, analizando lo que fue ese patronato entre las decisiones más destacadas de cara a este año. Por ejemplo, ese plan de acción, el trabajo, además, puesto en marcha ya de inmediato, en torno, me decías, a cuatro comisiones que van a centrar qué materias en concreto. Bueno, pues tras la realización por parte de la Agencia IDEA del diagnóstico sectorial, lo hemos utilizado como base. Uh-huh. Y distintas encuestas que se han hecho por parte también de la Asociación de Artesanos, de la Cámara de Comercio, pues casamos un poco los datos, la información recibida y teniendo en cuenta un poco también la opinión de los propios patronos de la Fundación. Hemos decidido organizar las comisiones de trabajo en torno a cuatro ejes, ¿no?, de trabajo. Uno es el de la eficiencia energética. Hay bastantes empresas que están pensando en la ubicación de placas solares, por ejemplo, o de medidas de organización que favorezcan el menor consumo de energía eléctrica y utilizar otras energías renovables para así poder obtener distintos certificados o sellos de eficiencia energética, y es una de las líneas que vamos a trabajar, ¿no? Una de las comisiones que se van a formar. Otra es la de modernización y digitalización, sobre todo enfocada a las inversiones que se puedan realizar en torno a maquinaria más nueva para el sector, y todo lo que es la gestión de información, de datos y de productos en la empresa. Otra tercera mesa que será de promoción exterior, para no perder el hilo de las campañas que ya hemos hecho, sino potenciarlo y hacer algo un poco más ambicioso. Y otra última de transferencia de conocimiento o formación, en la que nos coordinemos con la Escuela de Artesanos y con el Instituto de las Cumbres, que va a impartir a partir del próximo año una titulación relacionada con marroquinería a través del sistema dual, ¿no? De ahí, pues, el que el formato que se ha establecido de comisiones cuente con dos miembros del patronato, pero también con dos invitados que sean especialistas en las distintas materias que acabamos de comentar, y dos invitados institucionales que representen a instituciones o a organismos que también trabajen en esa materia, y con los que establecer acuerdos de cooperación para, al fin y al cabo, que la propuesta que se haga al sector, pues, esté unificada, esté consensuada, y sea también más fácil el poder establecer un calendario de acciones para el resto del año. Así que, como comentabas, ¿no?, el propio diagnóstico que se presentó por parte de la agencia IDEA, lo comentábamos en su momento, hace unos meses, bueno, ofrecía una serie de resultados, de ámbitos en los que el sector tenía que trabajar, dar nuevos pasos, porque eran los retos más próximos, y en ese sentido, ¿no? Por tanto, habéis decidido poner en marcha estas comisiones y empezar a trabajar ya, ¿no? Me decías que queréis que los se pueda contar con resultados, con esos informes, de aquí a unos meses, y además con reuniones que van a ser mensuales, ¿no? Sí, de hecho, la semana que viene ya se reúne la primera, que va a ser la de formación. Y la idea es trabajar con una periodicidad mensual, para que dé tiempo a los técnicos a preparar documentación y a avanzar en los acuerdos que se tomen en las distintas comisiones, para el mes siguiente poder tener más elementos de debate y preparar los distintos proyectos para poder presentar sobre el mes de mayo, que habrá convocatorias de fondos europeos y de programas como alguno que ya hemos comentado, como Next Generation. Poder presentar las solicitudes y poder recaudar recursos que sumará los propios recursos de las empresas que aporten a las distintas acciones que se planteen, ¿no? Sí. Hay distintas instituciones que ya han confirmado también su participación. En promoción exterior queremos contar con el apoyo de la Cámara de Comercio y de Extenda, en modernización y digitalización con Andalucía Emprende, en transferencia de conocimiento y formación, como he dicho, con el Instituto de las Cumbres, el Ayuntamiento y la Escuela de Artesanos, y en eficiencia energética, pues, con varias empresas especializadas en este campo, y con la Universidad de Cádiz, que tiene también grupos de investigación al respecto, para que digamos que la información y el tratamiento de esa información que se haga en las comisiones, pues, sea lo más rico posible, y que las aportaciones que se hagan, pues, sean desde un punto de vista sectorial, pero también se cueste con un punto de vista objetivo de especialistas de la materia que no pertenezcan directamente al sector y que nos puedan aportar un poco de luz a la hora de presentar los proyectos. Así que proyectos que se van a plantear concretos para que además se puedan beneficiar, como decías, ¿no?, de esas líneas de ayuda, fondos europeos que se esperan ya para esta primavera, y que el sector de la piel, teniendo en cuenta esos retos, esas áreas donde se confirmaba que tiene que seguir trabajando, mejorar, pues contar con actuaciones concretas, por tanto, para que puedan contar con financiación y presentarse a partir de mayo, ¿no? Claro, el trabajar por comisiones, lo que vamos a hacer es poder contar con un abanico de opiniones un poco más variado, y que se enriquezcan un poco las aportaciones, Pero luego el proyecto que presentemos a las distintas convocatorias que saldrán va a ir enfocado al beneficio general del sector, es decir, que independientemente de quién formara parte de estas comisiones de trabajo, luego la participación en los distintos programas o acciones que se publiquen está abierto para aquellas empresas que les interese y que quieran participar. Pues ese es uno de los focos principales de atención a partir de estos próximos meses, por tanto, una de las líneas de actuación, estas comisiones que se ponen en marcha a través de esas cuatro grandes áreas. Otra de las decisiones que se adoptaban tenía que ver en ese patronato en torno a los premios que venís ofreciendo también en distintos ámbitos a entidades particulares, colectivos que colaboran con la Fundación Movex, ¿verdad? Sí, normalmente durante los meses de diciembre cada año, pues solemos tener dos eventos, ¿no? Uno, como ya había anunciado en estos días, es la entrega de las becas de la empresa Invercumbre, que este año no ha podido realizarse por los problemas de aforo, las limitaciones que plantea la administración por el COVID. Y el otro es la entrega de los propios premios de la Fundación. Este año hemos decidido que, aunque no se pudiera hacer de forma presencial, poder entregarlos y dar esos reconocimientos a entidades que colaboran con la Fundación y con el sector de la piel en general. Y el patronato pues aprobó la concesión en las distintas categorías a los premiados, ¿no? Durante la mañana de hoy se les ha comunicado y la entrega se realizará el próximo jueves en un evento privado, de manera además individual, donde participarán la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, Juan García como presidente de la Asociación de Empresarios de Asopiel y Cristóbal de Piña como presidente de la Fundación. Y bueno, los premiados, si quieres, pasamos a anunciarlo, que se decidieron, pues son en la categoría de transferencia de conocimiento y contribución a las actividades de la Fundación en 2020, a Félix Sánchez, que es un maestro artesano que actualmente se jubila y que en los últimos años pues, ha desarrollado sus labores en la empresa Banapiel, pero que también es conocido por sus colaboraciones con distintas actividades de formación, ya sea en su época en el módulo que había en el Instituto de las Cumbres o con la Escuela de Artesanos o con el máster que impartíamos nosotros con Loewe. Y nos parece que es una persona que ha mostrado siempre una actitud muy abierta y ha compartido sus conocimientos con los jóvenes, con las nuevas generaciones, ¿no? En esta categoría también se entrega a una institución, que es el IEDP, dependiente de Diputación, porque durante los tres últimos años, pues los cursos que han ofrecido de manera becada y con una parte teórica que se impartía aquí en el centro y una práctica en las empresas, con además una beca y la posibilidad a las empresas de contratar durante seis meses a un año mínimo a los beneficiarios de esas acciones formativas con un descuento en la seguridad social importante, bueno, parecía también que era algo que teníamos que reconocer y para que también ellos sepan pues que esta fórmula nos interesa mucho de cara a futuro, ¿no? Todo ello dentro luego hay otra segunda categoría de fomento al desarrollo local, donde queremos reconocer la labor de Andalucía Emprende, en concreto del CADE de Ubrique. Pues siempre ha sido un organismo que ha estado muy abierto y muy atento a todas las necesidades que se le han planteado desde aquí, y nos consta por muchos diseñadores, por algunos emprendedores que nos llegan hasta el centro, que los primeros pasos de la creación de la empresa, el alta de la empresa en los distintos registros, en las distintas actividades, pues ha ido de la mano siempre de los técnicos del CADE de Ubrique, y queríamos reconocer esa labor, ¿no? Además, ellos hacen una serie de jornadas, de conferencias, en las que siempre han contado con MOVE, incluso para el área que es más importante nos parece que es la sensibilización, a través de un programa con visitas de los distintos colegios e institutos de tanto de Ubrique como de la comarca de la Sierra, y por ello pues queríamos reconocer a los distintos técnicos del CADE de Ubrique la contribución que han hecho al desarrollo del sector de la piel en nuestra localidad. Luego hay una tercera categoría, que es la categoría de promoción de la marca Ubrique, hablando en términos genéricos, ¿no? De la promoción que se puede hacer del pueblo, así como del sector de la piel en concreto, que en este caso pues se le va a conceder a, al periodista Modesto Barragán, conocido por todos, puesto que siempre, tanto las llamadas del centro como de distintos colectivos de la localidad, el ayuntamiento, pues siempre es atendida y además siempre se hace eco, tanto a través de las redes sociales como de del medio para el que trabaja, ¿no?, de Canal Sur. Incluso durante el último mes, durante las Navidades, a la campaña que hemos hecho, pues ha sido muy generoso el apoyo que Canal Sur ha dado a la campaña, ¿no? Y por último hay un premio especial que en otras ocasiones ha recaído en instituciones como la Cámara de Comercio, y este año pues queríamos darlo a Extenda, puesto que para 2021 pues nos plantean la posibilidad de seguir haciendo acciones a pesar del COVID. Se han redefinido las acciones que tenían previstas para adaptarlas a las circunstanciales que el COVID ha acarreado. Y también puesto que han mostrado mucha apertura en cuanto a colaborar con esas campañas de promoción que pretendemos hacer en 2021, ¿no? Y nos parecía también pues que era un reconocimiento que teníamos pendiente y que teníamos que realizar para con este organismo. Uh-huh. Así que son, ya decimos, los ganadores, los está dando a conocer, o que nos comentaba Javier, ¿no?, que ya directamente han hablado con cada una de las entidades, con cada uno de los premiados, pero que bueno, se está haciendo público ahora mismo esos ganadores, Félix Sánchez y el IEDT en esa categoría de transferencia de conocimientos y contribución a actividades del 2020, Andalucía Emprende, CADE, en fomento del desarrollo local, dentro de lo que es el premio a la promoción de la marca Ubrique para el periodista Modesto Barragán, y en cuanto al premio especial para Extenda. En definitiva, ya decimos, son colectivos, entidades que vienen colaborando con la Fundación Movex y, en definitiva, con el sector de la piel, ¿no?, desde un punto de vista genérico, aportando desde sus distintos campos. Claro, el principal, digamos, punto que se valora es que sin este tipo de instituciones, estas personas que hemos nombrado, que han sido galardonadas, las distintas acciones que se habían planteado en el 2020 no hubieran tenido sentido, ¿no? Sin el apoyo, no solo el económico y el de los técnicos para ponerlas en marcha, sino con el apoyo de colaboradores como ellos, pues no hubiesen dado el resultado que han tenido. El jueves próximo tendrá lugar esa entrega un poco testimonial, simbólica, porque no va a ser un acto público, dadas las circunstancias actuales, ¿no? Sí, vamos a hacer un acto privado, no público, además individual, para que los premiados no coincidan entre sí, sino que se les dé de manera independiente, para no aglutinar a más de 6 personas en el mismo momento en la entrega. Lo que sí vamos a hacer es que el premio, independientemente de que estén el presidente de la Asociación de Empresarios, de la Fundación y la alcaldesa, pues va a ser también, más que entregado, que la entrega la van a hacer ellos, sino justificado, ¿no?, el motivo de la entrega por un beneficiario de los distintos organismos. En el caso de Félix Sánchez y del IEDT, pues queremos que un alumno venga y cuente la experiencia que ha tenido en los cursos con ellos. En el de Andalucía Emprende, el CADE de Ubrique, pues que venga una empresa que haya obtenido los servicios, que haya sido beneficiario de los servicios del CADE. En el de Modesto, pues el propio ayuntamiento y la concejalía, tanto de turismo como de industria, pues que cuenten el orgulloso que estamos, ¿no?, de que alguien así pues se haga eco de las actividades que se realizan en el pueblo. Y en el de Extenda, pues que participe una empresa de las que ha participado ya en eventos anteriores, ¿no?, en acciones o misiones comerciales, para que a la hora de entregar el premio, pues ellos vean realmente que hay detrás de la entrega hay personas, hay empresas con nombre y apellido que han sido beneficiarios de esas acciones, y que el agradecimiento no es solo nuestro, sino en nombre de todos ellos. Todo ello, ya decimos, en torno a esta edición de los premios de la Fundación Movex. Nos hemos referido anteriormente a esas 4 comisiones que se ponen en marcha. Otro tema a destacar, al que te has referido, ¿no?, en alguna ocasión en estos minutos, y que ha centrado pues la atención de Movex durante las últimas semanas, lo contábamos, ¿no?, esa puesta en marcha de una campaña de comunicación para fomentar, ¿no?, en estas Navidades la compra de artículos marroquineros, y que de todas formas todavía continúa durante estas semanas, creo, ¿no? Sí, nosotros empezamos después del puente de la Constitución a subir a las redes distintos diseños gráficos uniendo elementos, herramientas de marroquinería con iconos de la Navidad, ¿no? Uh-huh. Con símbolos de la Navidad que representativos de la fiesta y a su vez pues el enlace, el link a distintas marcas propias que se venden en Ubrique. Como no ha dado tiempo a que todas ellas figuren, pues vamos a continuar durante las próximas semanas haciendo promoción de esas empresas, aunque haya pasado el periodo de Navidad. Pero como todos sabemos, estamos en el de rebaja y es una época también de compra, con lo cual vamos a continuar la campaña, ¿no? La verdad que a través de las redes y después del llamamiento que hicimos también a través de Radio Ubrique, han sido muchas las personas que han compartido el vídeo. Directamente a través de nuestro perfil, el del centro, el mío personal, el de Todoves, que se encargó de la edición del vídeo, han sido más de 500 personas las que lo han compartido y solo la aparición en el Canal Sur pues lleva como 12.000 visitas, ¿no? Si le sumamos el resto de visitas a los otros perfiles, pues está en torno a las 20.000, lo cual quiere decir que más de 20.000 personas han visto ya el vídeo y eso, pues, evidentemente, es promoción de Ubrique y del sector de la piel en general, ¿no? Yo quería agradecer no solo a los que lo han compartido, sino a la gente que ha entrado en los perfiles de las distintas empresas que ha hecho estas Navidades sus compras en Ubrique. Porque, de hecho, creo que os lo comentaban incluso, ¿no?, que a raíz de esa campaña de comunicación, Grecia, no es algo etéreo, sino que ha habido llamadas concretas, se han puesto en contacto con muchas empresas, con algunas empresas, pues precisamente a raíz de la propia campaña, ¿no? Sí, la verdad que nos escribían y diciéndonos que a través de las redes sociales le estaban escribiendo, que hay gente que no funcionaban algunos links y les escribían para pedirle más información de cómo poder comprar los productos. Algunas personas incluso han llamado aquí directamente. Echamos en falta un poco el que haya una plataforma conjunta de Ubrique para estas cosas y es una de las acciones que en la mesa de trabajo de comercio exterior y de promoción se va a hablar, ¿no? La posibilidad de crear una plataforma web donde estén la relación, los links, los enlaces a las distintas fábricas y también a las distintas marcas que se venden, que están hechas en Ubrique y que favorecerían el trabajo en general para el sector. Ahora nos vamos a referir precisamente a esta cuestión, pero antes de pasar a ello, por terminar, como decíamos, en relación a la campaña de comunicación, por tanto, con esa gran repercusión y de cara a este 2021, nos apuntabas, ¿no?, que ha habido ya contactos con Estenda para que esa campaña se amplíe, ¿no?, y se amplifique a lo que es todo el sector, que se pueda promocionar pues fuera de nuestras fronteras incluso, ¿no? Claro, tanto con ellos como con la Cámara de Comercio, con la que aprovecho para decir que este viernes finaliza el plazo para que las empresas que no hayan presentado el cuestionario puedan actualizar sus datos y estar al día de lo que se va, de las acciones que se van a llevar a cabo en 2021. Pues lo que hemos estado hablando es de que antes de organizar esa campaña de comunicación, lo ideal es tener una plataforma donde puedan estar los links a todas las empresas para que realmente el impacto sea mayor y sea medible, ¿no? Que tengamos información directa de cuántas visitas se han realizado a la plataforma, de cuántas compras se han realizado y favorecer así el que el consumidor final o el usuario pueda acceder a través de un único portal a todas las marcas que existen y que fabrican aquí, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien piensa en Ubrique y pone Ubrique, salen muchas páginas, pero no siempre conoce el consumidor el nombre de las marcas propias que se hacen en Ubrique o es difícil llegar a encontrarlos a través de Internet, ¿no? Al establecerlos, juntarlos y unirlos todos en una única plataforma, pues la idea es facilitar el acceso y que la repercusión pues sea mayor, ¿no? Y a través de esa plataforma o utilizando esa plataforma como herramienta, realizar ya una campaña para que podamos promocionarla y que los esfuerzos de promoción se canalicen, no se difuminen, sino que se canalicen a través de esa plataforma. Uh-huh. Decías que hasta este próximo viernes, que hasta bueno, pues tienen de plazo lo que son las empresas que quieran participar en esa encuesta en torno a comercio exterior que ponía en marcha esa recepción de datos la Cámara de Comercio, ¿no? Sí, en torno a unas 50 empresas ya han presentado sus datos y su información. Hay unas 14 que han, no han mostrado interés, que han dicho que no les interesaba, pero quedan unas 30 que están pendientes de cumplimentarlo y que tienen hasta el viernes para hasta las 3 de la tarde del viernes para poder subir los datos al formulario, que además es online y que en unos 10 minutos prácticamente pues está cumplimentado, con lo cual yo animo a aquellas que todavía no lo hayan subido a que dediquen un ratito y actualicen sus datos para que así no se queden fuera de las acciones que se plantean en este 2021. Y precisamente con esos datos, con esa base de datos inicial, me decías, ¿no?, que se quiere poner en marcha ese proyecto de una plataforma conjunta de empresas fabricantes y de marcas de Ubrique en torno al sector de la piel. Claro, la plataforma tendrá dos líneas de trabajo, una para diseñadores y marcas que busquen un fabricante de confianza en Ubrique y que tengan acceso a través de la plataforma a una relación de empresas que puedan darle sus servicios, con parámetros de búsqueda como la capacidad productiva, la capacidad en el momento concreto en el que se solicite o se realice la búsqueda, la especialización en la tipología de artículos que se fabrican y demás. Y por otro lado, pues una parte dirigida más a consumidores finales, donde estén los productos de las distintas empresas y que puedan comprar directamente bolsos, carteras o cinturones hechos en Ubrique, sean de la marca que sean, siempre y cuando pues esté hecha en nuestra localidad y tenga la base en Ubrique. La verdad es que es un proyecto fundamental, ¿no? Que es un hueco grandísimo que no se ha cubierto. Es verdad que ahí, si entramos en cualquier buscador, nos aparecerán determinadas firmas, empresas ubriqueñas que fabrican con sus direcciones, pero no existe, ¿no?, una plataforma, algo conjunto, general, donde veamos ese listado de empresas. Y esto viene bien tanto para, como decías, ¿no?, diseñadores que quieran fabricar en Ubrique, como para consumidores que quieran saber un poco la oferta con la que podrían contar a la hora de comprar un bolso, comprar cualquier artículo de piel, de qué firmas, de qué empresas está hablando y, bueno, con cuáles puede contactar a través de internet para comprar, ¿no? Claro, además, si algo ha demostrado esta crisis, ¿no?, es que la imposibilidad de desplazamiento está haciendo que muchos comercios, sean de marcas más conocidas, menos conocidas, más locales o más globales, cierren puntos de venta físicos, cierren establecimientos y vuelquen su esfuerzo en la venta online, ¿no? Y ahí yo creo que es una asignatura pendiente en la que hay mucho por hacer, puesto que aunque hay algunas empresas que sí que lo están intentando, pues como tú bien decías, los esfuerzos se difuminan, ¿no? Uh-huh. Son esfuerzos pequeños, son marcas pequeñas, y quizás agrupándolo, unificando y estableciendo unos criterios de imagen mínimos y demás, pues puede tener un mayor impacto en lo que es el mercado, y además pues podemos proyectar una imagen de Ubrique mucho más profesional, mucho más potente que la que estamos enviando ahora mismo actualmente a través de las redes. De hecho, se puede hacer una gran inversión en la configuración de una web, en una plataforma concreta de una empresa, pero si después no tiene visibilidad, poco sentido tiene, ¿no? Así que su posicionamiento, que aparezca rápido cuando tecleamos sector de la piel, Ubrique, que aparezca una plataforma como la que tenéis en mente, sería importantísimo, beneficiaría a todas las empresas, es una forma de entrar a todo el sector, ¿no? Claro, yo creo que hay dos materias, ¿no? Hay distintas instituciones que hayan mostrado su interés por colaborar, como el propio ayuntamiento que nos está ayudando con la parte básica de definición de la imagen y de la marca, pero también luego de gestión, ¿no? Para que no solo para que sea atractivo la imagen que proyectemos y cómo queremos que nos vean, sino también para que a la hora del usuario utilizar esa plataforma, pues que sea algo ágil, sea algo rápido y que facilite la experiencia online del usuario para con la marca Ubrique y con el sector de la piel de Ubrique. Pues hablando de esto, decíamos que además ha demostrado, ¿no?, esta pandemia la necesidad de este canal de venta para las empresas en general y para el sector de la piel. Además, ha sido una de las tablas de, de salvación en muchos casos, porque por ahí ha habido un gran flujo de ventas. Las propias marcas han podido vender, ¿no?, a los consumidores finales. Estamos hablando también de las grandes marcas, y por ahí, gracias a eso, ha habido volumen de negocio, de actividad en Ubrique. Te quería preguntar, un poco haciendo el balance del 2020, dadas las fechas en que nos encontramos, ya para finalizar, ¿cuál sería la valoración que se hace desde Moves sobre el sector? ¿Cómo han ido las cosas? Un sector que, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de otras actividades económicas, pues la verdad que dentro de lo mal y de las consecuencias negativas que ha tenido, está logrando bueno, pues sobrevivir y resistir a este envite, ¿no? Bueno, yo creo que desde hace ya algún tiempo lo venimos diciendo, pero quizás ahora cobra más sentido que nunca el discurso que veníamos dando durante los últimos 3 años, ¿no? Y yo creo que tanto la crisis sanitaria como ahora esta climática con esta filomena que a todos nos trae de cabeza, pues están demostrando más que nunca que lo que más falta hace, tanto a nivel personal, profesional, en los propios técnicos del sector como en las propias empresas, es polivalencia y capacidad de reacción, ¿no? El hecho de que haya grupos de marcas que estén sobreviviendo y que estén dando trabajo a base de cerrar puntos de venta físico, volcarse en el tema online y demás, demuestra esa polivalencia, esa capacidad de reacción. Y yo creo que las empresas fabricantes y las propias marcas de aquí de Ubrique, pues tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? De estos cambios tan rápidos, cada vez los ciclos son más cortos, tanto en las ventas como en la promoción, como en los hábitos de consumo, que van cambiando según nos permiten o nos dan unas opciones u otras. Y yo creo que en este sentido, pues la unión que estamos hablando a través de una plataforma, o la unión en las mesas de trabajo de las distintas empresas, los distintos colectivos, nos va a permitir pues tener más músculo a la hora de afrontar esta nueva realidad. Lo cierto es que, echando un vistazo a las cifras del desempleo, hubo un ascenso importante en el último mes. También es cierto que coincidía con el fin de año, y esto suele ser habitual tanto en verano como en fin de año, pero en líneas generales parece, ¿no?, que el sector está aguantando el chaparrón dentro de lo que cabe. De cara a este 2021, ¿cuáles son las perspectivas que tenéis por las noticias que os llegan a la Fundación, por lo que os comentan los propios empresarios? Parece que, sobre todo, bueno, pues la esperanza de que haya una recuperación a partir del verano, ¿no? Quizás, ¿no?, con la mayor extensión de las vacunas, al final eso es lo que puede incidir en la economía. Yo creo que como todos estamos oyendo, esta tercera ola va a tener una repercusión en todo lo que es la venta física de manera inevitable, y hasta el mes de marzo, abril, pues no vamos, yo creo, a ver otra vez las cifras de venta a nivel de comercio minorista, de tienda física, que teníamos el año pasado, ¿no? Sino que vamos a seguir dependiendo muy mucho de las ventas, sobre todo a través de los canales online. ¿Esto quiere decir que va a bajar la producción? Yo creo que se va a estabilizar hasta marzo, y yo creo que a partir de abril podemos ver signos de recuperación, ¿no? Y como tú bien decías, a partir de verano, que se espera que ya esté una parte mayoritaria de la población vacunada, yo creo que será cuando realmente se recuperen otra vez cierto ritmo en torno a las cifras de venta y, por ende, de trabajo, ¿no? Bien es cierto que han aumentado en el último mes, es algo que suele pasar también en años anteriores, después de la campaña de Navidad, y si vemos el incremento de las cifras de paro y lo comparamos con el número global de trabajadores del sector, yo creo que, sin menospreciar para nada el número de personas que desgraciadamente han ido a engordar las cifras del paro, no es realmente tan preocupante como cabía esperar, ¿no? Creo que ayer decían que eran unas ciento y poco personas. Si lo comparamos con los 3.000 y pico empleos directos que tiene el sector, pues yo creo que es preocupante, pero no realmente al nivel que todos esperábamos que pudiera suceder, ¿no? Con lo cual, como tú bien dices, cabe la esperanza, y yo creo que lo que sí que tenemos que tener todo pues es la capacidad de no pararnos, de no estar de una manera pasiva esperando a que las marcas o los clientes cambien su estrategia o cambien sus fórmulas de venta, sino también nosotros llevar a cabo acciones como las que hemos estado comentando para poder darle respuesta rápidamente a esas nuevas necesidades que seguro que se van a plantear durante este 2021. Pues estaremos pendientes, por supuesto, de todas esas novedades y ojalá que se vayan confirmando esos pronósticos. Todo esto de la mano, evidentemente, de la evolución de la pandemia en un momento nefasto ahora mismo, que esperamos que vaya mejorando, y de la mano, pues también está claro, ¿no?, la propia consecuencia económica y social. Lo iremos comentando, nos hemos quedado con, ya aprovechando la valoración del 2020, un poco el avance de lo que será el próximo año, y en ese sentido, además, con acciones concretas que ya ha previsto la Fundación Movex. Javier, nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Seguimos, por supuesto, pendientes de todos esos proyectos que se pongan en marcha. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y feliz año para todos los oyentes. Igualmente, feliz año.